Hola oyentes y podescuchas. Soy Reese, sargento número 38416 asignado para protegerte. Eres un blanco para la extradición. ¿Cómo pudo levantarse ese hombre después de...? No es un hombre. Es un Terminator. Por debajo hay un chasis metálico de combate, controlado por microprocesador, totalmente blindado, muy duro. Pero por fuera son de tejido humano. Aún no se pueden fabricar cosas así. Aún no. Faltan unos 40 años. ¿Quieres decir que es del futuro? You close. Give them to me. Podcasting Perinet.